marcha dudando si miente quien viene de frente, mordiendo la mano que ofrece paciente. Un beso, un abrazo y un trozo de pan. Menos dará una piedra cuando esperes algo más. Y por el camino arrieros somos, si ya no hay nada que rascar. Tampoco hay ganas, solo palabras amontonadas en un papel que nunca nadie querrá leer. Día a día vivamos pegados, tu casa, mi cuarto, la cama, el hogar. Y el resto del mundo se tendrá que conformar con ser tan solo los dueños de todo lo demás. Menos dará una piedra cuando esperes algo más. Y por el camino arrieros somos, si ya no hay nada que rascar. Tampoco hay ganas, solo palabras amontonadas en un papel que nunca nadie querrá leer. Lluvia hasta inundarnos la noche que naufragamos, y dimos tragos a la vida, y hubo vida con solo un trago. Y mientras cala hasta los huesos la lluvia que quiere inundarnos, me doy cuenta de que ya es tarde, apenas somos un charco. Para naufragar.